muy breve, porque hay algunos poemas que son dos líneas solamente, entonces voy a leer poco para no acabarlo de golpe, y voy a intentar dejaros también algunos poemas jugosos por descubrir, ¿vale? Entonces os leeré el primero, que es bastante intenso, y luego ya los dos siguientes son más tranquilos, ¿vale? ¿Verdad, eh? Gracias a todos por venir, gracias a Luis de la Fuga por organizarlo todo, a la imprenta por ofrecer este espacio cuando la fuga se quedaba pequeña, a Carmen y a todos de corazón. Nunca anhelé la fertilidad y, sin embargo, fui madre antes de tiempo. Demasiado pronto, animal obsceno, niña con una niña dentro. Presiono suavemente la piel de mi vientre, la piel de mi pecho. ¿Cuánto ha sucedido aquí? ¿Cuánto ha sido entregado? Crear una vida, apagar una vida. Ambos son gestos de amor hacia el hijo, con la diferencia de que, en uno de ellos, la mujer se detiene y piensa en sí misma. No así, no ahora. Egoísta o temeraria, estúpida, estúpida. En cualquiera de los casos, el sentimiento de culpa se elevará con sus ecos. Reconozco que arrojé el test de embarazo contra la pared. Reconozco el desgarro. Reconozco que mi voz cambió para siempre. ¿Hasta qué punto mi cuerpo existe como realidad y no como un objeto dirigido por otros? ¿Hasta qué punto mi cuerpo es un espacio propio? Nunca anhelé la fertilidad y, sin embargo, permití que creciese un panal entre mis huesos. Desde entonces, mis manos conocen la suciedad del mundo, mis manos conocen el asco. Permitiremos que el hombre no se identifique con el hijo. Permitiremos que la mujer ingrese en las sombras. Permitiremos que la vida la arrastre hacia sus límites. Desde entonces he aprendido a existir en dos cuerpos. He cerrado mis heridas, se han irisado mis bordes. Me detengo en el dolor solo si voy a transformarlo. Joven, aún eres joven, me dicen. Aún podrás trenzarte en una familia. Aún podrás eternizar el círculo. Pero no deseo más hijos. Mi familia está completa. Mi familia ya es real y respira entre mis brazos. Asumo nuestra belleza y asumo las pérdidas. Con frecuencia me pregunto qué siente una madre cuando un padre la acompaña, como extensión del cariño, como existencia simultánea. Con frecuencia me pregunto qué siente una madre cuando su sociedad la acompaña. Algo se ha generado, algo ha sido borrado para siempre. Ya nada duele. El cuerpo lo recuerda todo. Ya nada duele. Está bien. Ahora mira en el rincón oscuro, ahí donde la clave del miedo convive con la clave de la felicidad, ahí donde el secreto de la osadía convive con el secreto de la tristeza, y dime qué ves. Es tan oscuro que no alcanzas a distinguir tu propia mano. Es tan oscuro que no sabes si el dios está muerto o inclinado. Tan confuso es, tan dilatado. Mírame. Puedes saber qué tienes ante ti, brilla. Puedes saber qué parte ha sido cerrada, está abierto. El rincón y yo somos iguales, el rincón y yo somos una pieza. Te doy la nada y el vientre, te doy el pudor y el sexo, te doy el placer y el daño. No soy ningún milagro, no soy ningún depósito. Mi cuerpo come y escupe, mi cuerpo sangra y golpea. Mi cuerpo abre las piernas y se infecta. Tampoco yo puedo predecirlo, y nunca podrás distinguir dónde empieza el monstruo, dónde la caricia. El mundo que me ofrecen es demasiado pequeño, ya nada duele. Cada poema una cicatriz, ya nada duele. Yo no soy un pájaro muerto, aunque a veces sea tan fría y parezca que todo se ha consumido bajo la pequeña piel de mi pecho. Soy más, soy más que un nacimiento extendido sobre mí como una tela mojada, más que una carencia cualquiera y que el avance ciego de los insectos. Desnuda soy una manada de ciervos, púrpura, no un pájaro muerto. Yo soy quien lo contempla mientras dice, ¿qué has hecho, bicho estúpido? ¿Por qué lo has hecho? Buscando amor como la sangre. No soy un pájaro muerto, sino el pájaro que levanta las alas y se agita en primavera, el que mueve el cuello y busca a las hembras con gusanos en la boca. ¿Vale? Tenía que ver. ¿Cómo vas? ¿Bien? Muy bien. Así me emociono, ¿eh? Había un momento que estaba ahí. Pero bueno, pues la idea es que abramos un coloquio. Yo le voy haciendo algunas preguntas a María, vamos a hablando y vosotros podéis participar. Como es un tema muy de la mujer, pues si montamos aquí así un coloquio interesante, pues mejor. Entonces, cuéntame, María. Dime, pregúntame. A la hora de escribir este libro, ¿cuáles han sido las autoras que te han guiado de alguna manera? Vale. Cuando, bueno, quizás suene contradictorio, pero mientras lo he escrito he preferido dejar de leer poesía. Yo suelo leer, consumir bastante poesía, pero durante el proceso de escritura, que duró casi un año, pues me dediqué a leer sobre todo a temas divulgativos, ensayos sobre el tema de la maternidad. Entonces, entre ellos, las tres personas que más me marcaron fueron Elizabeth Badinter, con un libro que se titula Historia del instinto maternal, que recomiendo a todo el mundo porque hace un estudio de cómo ha progresado la idea de la maternidad, de lo que debe ser una madre desde el siglo XVI hasta ahora, y es verdaderamente impresionante. Luego, ¿Dónde está mi tribu?, de Carolina del Olmo, que hace una reflexión sobre la soledad que rodea a las madres hoy día y de cómo es necesaria tejer una red entre nosotras o entre nosotros. De apoyo. De apoyo para poder llevar la maternidad de una forma menos dañina. Y luego, por último, el de Maternidad y Creación, de Moira Davis, que ella se quedó embarazada, es una fotógrafa, se quedó embarazada y un poco le pasó como a mí cuando estuve buscando información en internet sobre libros de poesía escritos por madres, ¿no?, y sobre la maternidad. Había muy poco. Claro, porque antes de, o sea, cuando tradujiste a Silvia Plá, lo hiciste porque de alguna manera querías encontrar textos que te ayudaran, ¿no? Exacto, vamos, Silvia Plath, yo tenía mucha necesidad de leer libros de poesía sobre el tema de la maternidad y no había nada, absolutamente. Entonces encontré este texto de tres mujeres y lo traduje por propia iniciativa. A raíz de eso, o después, no sé si hay conexión o no, pero han empezado a salir muchos más libros relacionados con el tema. Se está poniendo de moda, con lo bueno y con lo malo que eso conlleva. Y este libro, el de Maternidad y Creación, pues es una fotógrafa que se quedó embarazada, también estaba buscando lecturas, no de doctores y doctoras que nos digan cómo tenemos que educar a nuestros hijos, sino de experiencias de mujeres que trabajaban en la creación y que en un momento dado pues son madres y se encuentran... El típico que esperar cuando estás esperando, ¿no? Que esperar cuando estás esperando y luego cómo organizarte para poder seguir creando cuando tienes un niño que cuidar. Y ella lo que hace es una selección de textos de un montón de autoras que han escrito diarios o novelas, poesía no hay, o ensayos sobre el tema, y pues te ponen 10 o 20 páginas de cada autora. Y es muy interesante también, porque hay autoras de todas las épocas y bueno, y se ve que el tema de la maternidad es un tema que no envejece, como tú has dicho, está siempre a la orden del día y lleva consigo pues un montón de asuntos debajo, ¿sabes? Que es la cosa. Todo lo que se puede tirar del hilo. Todos los subterráneos. Exacto. Entonces esas son las tres autoras que más he consultado. Luego de poesía, Olga Novo, Chantal Maillard y Maite Dono. son tres autoras que me gustan mucho y son las tres que aparecen en el libro dando, encabezando algunos textos. Pero no he leído mucha más poesía, me prefiero tomar distancia con las poetas y buscar, porque muchas veces me atrapan sus ritmos y sus visiones y prefiero pues investigar yo que de otra manera. Pues, sí. En el libro de alguna manera intenta, digamos, poetizar tu transformación de niña directamente, casi, a madre, porque al ser madre tan joven de alguna manera te saltaste un paso. ¿Cómo? Un paso importante, sí. ¿Cómo viviste aquella transformación? Pues mira, por un lado, la llegada de un hijo tiene un lado maravilloso, innegable, pero bueno, luego por otro lado hay una faceta muy dura que no se localiza en el hijo, sino en la sociedad que rodea al nacimiento. Y bueno, hoy día en España tener un hijo con 21 años, como fue mi caso, es una bomba atómica, total, directamente. A mí no me quedó nada completamente por mover dentro de mí. Ha sido fuente de muchos sacrificios porque, como tú dices, hay una fase que me he perdido, ¿no? Todo lo que es la juventud, que mis amigas más cercanas en ese momento... ¿La universidad? En la universidad se dedicaban a ir de Erasmus o a todavía ligando, ¿no? Fiestas universitarias y tal, pues yo era como pues... No sabían, ellas, mis amigas, no sabían dónde colocarme, ¿no? Si en el grupo de las ancianas, de las más de casa aburridas, estaba un poco en tierra de nadie y eso fue muy duro. Fue de las cosas más difíciles que ha tenido. ¿Y crees que eso no sigue pasando? Bueno, no sé si conocéis una polémica que ha habido esta semana, que había que traerla. Una revista digital que se llama El Estado Mental, pues se han sucedido una serie de artículos sobre el tema de la maternidad hoy en día. El primero era de una profesora de la Universidad de Valencia, joven, de 30 y pocos, Purificación Mascarel, que ella decía que cuando una pareja, o sobre todo cuando una mujer es madre, se vuelve o se convierte en madre, se transforma en alguien prosaico y gris y carente de toda esa curiosidad intelectual que pudiera tener si no es padre. Y algunos adjetivos más, ¿eh? Había lo por lo menos 6 leer. A cada cual más. Sí, no lo he traído impreso porque me parecía innecesario, pero es bastante fuerte, no sé qué pensaréis vosotros. Y ella decía que bueno, que ella vivía un momento fantástico, que escribía sus artículos, que leía mucho, que en lugar de comprar ropa a los niños, pues se compraba unas zapatillas molonas y que de alguna manera no había en su vida tiempo para un hijo y que no... A ver, era un poco maniquea la era una romántica en realidad, claro, ¿no? Y que nosotras éramos mujeres que pelan fruta con eficiencia, bueno, una cosa un poco... Ella se preguntaba, hay una frase que parece casi... que para mí es ridícula, que se pregunta... que por qué esas madres, en lugar de hablar de la lactancia o de si deben comer jamón o no durante el embarazo, no se preguntan por qué si sus hijos, sus bebés, los mirarán y pensarán si entienden la tristeza que esas madres tienen en el rostro. No le eches esa carga a tu hijo. Vamos a ver. Algo que toda madre que acaba de tener un bebé tiene en la cabeza, los versos de Becker y pensar en claro. Estos temas tan filosóficos. Luego hubo una réplica con la que creo que estamos bastante más de acuerdo, María y yo. La de Bárbara Celis, una periodista de 42 años, joven también, pero 12 años de diferencia con la otra, que decía que bueno, que ella había dejado de ser una... había dejado quizás de beber y tal, pero que seguía teniendo la misma vida y la misma curiosidad, incluso siendo madre, y que le parecía una visión pues muy... muy desencantada de la maternidad. Y absolutista, ¿no? Decía que era... Yo coincido con ella sobre todo en ese punto de que es muy difícil generalizar en cualquier tema. Y la maternidad no es una excepción, ¿sabes? Yo no creo que todo el mundo tenga que tener hijos por obligación, ¿sabes? Ni mucho menos. Creo que es una decisión libre, ¿no? Y es un tema muy delicado. Como para venir con esos argumentos, ¿no? Ahí a quitar de un plumazo, llamarnos a todas las madres O sea, hay grises, ¿no? Hay, porque sí. Me acabas de invitar al debate. Sí, María. Esta semana, como ha salido eso en las redes sociales, y tengo una amiga, me ha dicho, le creo que te va a encantar el de Bárbara Feli. Y no he contestado porque no me ha encantado, en el sentido de que creo que lo más interesante del caso, y tal vez, no sé, vamos, conociendo a María, Carmen, conociendo a María, creo que por ahí podríamos llegar a un acuerdo, es. El primer artículo era de absurdo, patada y insultar. Pero lo que sí es interesante es que pone el dedo en una llaga que de alguna manera habéis tocado ahora, y es que desde luego no es verdad que sea inocuo. Y también es una trampa atraparnos en tener que decirle siempre a nuestros hijos o delante de nuestros hijos un paisaje en tono facel, y desde luego las mujeres que mantenemos nuestras inquietudes porque no desaparecen en el acto de la expulsión. Sí que tenemos que hacer juegos malabares para luego poder mantener toda esa actividad intelectual, se complica la tarea. Entonces ahí coinciden dos, en mi punto de vista, dos elementos. Que la maternidad como actividad no productiva, que no genera dinero, es una actividad despreciada, y que la creatividad es de la misma índole, es un adorno prescindible de todas, todas, con lo cual somos doblemente empeñadas en tareas absurdas, como madre y como creadora. Dedíquese usted a un trabajo productivo las 8 horas y después salga y beba y diga lo que quiera. Pero sí me parecía, o sea, sí me parece interesante que si queremos y reivindicamos poder elegir ser madres o no serlo, y poder seguir creando o no creando, si queremos hacerlo, como sociedad nos tendríamos, y nosotras somos el 50% más, y cada vez tenemos un poquito más de influencia, sí hay cosas que cambiar, porque el otro es una esquizofrenia, ¿eh? Esquizofrenia para nosotros, esquizofrenia para los compañeros, esquizofrenia para los hijos, un poquito de agresividad imperante, de cosas que quiero hacer y no puedo, el yoga emergiendo para poder los chakras recolocarnos, ¿no? Entonces, hasta eso. Ahí sí me parece interesante que se haya generado, fíjate, podemos convertir la tontería de la primera en algo que no se nos ocurre. La cosa es que hay como dos niveles, ¿no? Por un lado está el hecho de la elección de ser madre o no serlo, y luego es cuando ya tomas la decisión cómo la sociedad te acoge, ¿no? Porque la primera hablaba del deseo, de que cuando una es madre se le acaba el deseo, no solo el deseo sexual, sino el deseo por hacer cualquier otra cosa que no sea mirar al bebé y sus pañales. Se le acaba el tiempo de desear, o de buscar, realizar los deseos. Y Bárbara Celis precisamente hablaba de lo contrario, de que el deseo no se le acaba a una mujer cuando es madre, y es una dicotomía que lleva existiendo toda la vida. Si eres mujer tienes que elegir, o eres madre o creas. O creas vida o creas arte. Pero no puedes crear las dos cosas. Y ahí es donde entra la sociedad para intentar facilitar a la familia, a las madres, todo esto, ¿no? No ha habido ningún artículo sobre el mundo. No, estaría bien contestar. Ha habido uno sobre padres, ¿vale? La segunda réplica era de Sergio del Molino, un escritor sobre padres, sobre su propia elección de quedarse en casa mientras su mujer trabajaba a cuidar a sus hijos. Y luego ya una de madrastras que tampoco viene al caso sacar. Es un tema delicado, depende también de cómo cada mujer pueda afrontar su maternidad, ¿sabes? Hay muchos niveles sociales, no es lo mismo ser madre donde nosotras que en otros lugares, ¿sabes? Que realmente. Pero bueno, los artículos hablaban de España. En general. Sí, de España en general. Yo, para mí, en mi caso, me sucede al contrario. A través de la maternidad es que he traducido y he escrito un libro. Entonces, para mí eso es una carece de sentido, porque en mi caso no fue así para nada. Al contrario, lo que es verdad que me puso en una situación muy delicada, tanto a nivel psicológico como emocional, como económico, como de todo. Y que hubo unos años muy duros, pero sí creo que hay también un gran crecimiento personal si una es capaz de hacer que de la maternidad algo creativo, que es lo que es, un acto de creación, o sea, una contradicción enorme que tú tengas un hijo y sea al final algo castrante, ¿no? No puede ser. Pero bueno, en esto nos tendríamos que meter en temas de política dura, pura y dura, porque no sé, o sea, la conciliación familiar no existe. Las jornadas laborales son increíbles, te parece que tienes que elegir realmente entre trabajar o cuidar a tus hijos, ¿no? Porque las dos cosas muchas veces parece que no se llega. Y en este punto el libro de Carolina del Olmo es muy interesante, el de Dónde está mi tribu, porque ella de verdad pues pone boca abajo toda esta aceleración, ¿no?, que tenemos con económica y... ¿Cuál es la tesis central de ese libro con el que tú te has sentido más identificada? La necesidad de cohesión grupal y de ralentizar un poco nuestro estilo de vida, ¿sabes? Y de darle más importancia a los cuidados, que muchas veces están mal vistos. Parece que la mujer que se queda en casa o el hombre que se queda en casa para cuidar a sus hijos o para cuidar a su madre enferma o para cuidar a quien sea es un inútil y no tiene ningún valor social, con lo cual se desprestigia de verdad ese amor, quizá no altruista, ¿no?, pero ella sí reivindica un poco los actos más por amor y sí que dice que, bueno, que ella defiende la idea de que todos seamos madres un poco de nuestra propia sociedad, que la maternidad es algo que conlleva una carga muy fea, eso, ¿no?, muy negativa, de muchas cosas, pero por otro lado también tiene unos valores muy importantes, que es lo que a mí me duele, que se desprestigien todas esas cualidades muy humanas que hay también detrás de la maternidad, ¿no?, que es lo que yo creo que hay que recuperar. Pero paralelamente hay una corriente opuesta a esa, que es la que defiende Elizabeth Badinter, precisamente, diciendo que la maternidad es una esclavitud. Ella dice que la maternidad es una consecuencia de los intereses económicos y que la maternidad se ha ido modelando a lo largo de los siglos según el sistema que ha prevalecido para poder hacer que ese sistema avance cada vez más rápido. Entonces, ella lo que pone en duda, lo que Elizabeth Badinter pone en duda, es que las mujeres tengamos el instinto maternal sea lo que es para nosotras. O sea, el amor maternal, ¿no?, que ese amor maternal que se nos inculca desde pequeñas, ¿no?, ese sentimiento de culpa si tú quieres tener una carrera creativa o si quieres tener una carrera de otro tipo, ¿no?, que te haga hasta sentir mal, ¿no?, por ciertas cosas. Y pues Badinter hace un análisis estupendo de cómo ha evolucionado la economía y los intereses sociales a lo largo de los siglos para que a día de hoy creamos que las cosas hay que hacerlas así. Pero hace 200 años el modelo era completamente distinto, y hace 300 también, y hace 100 también, y dentro de 100 será otro. Y es a lo que veníamos a hablar, cosas absolutas hay muy pocas. O sea, siempre hay que estar un poco con el pensamiento crítico, ¿no?, que es lo complicado, ¿no? No se educa tampoco en eso. Yo al final acabo siempre hablando de educación, como para mí es el principio de todo, y como madre pues creo que es fundamental transmitir eso, el pensamiento crítico y la capacidad de conectar con uno mismo, pero esto ya es un poco otro tema casi. Y Badinter dice eso. Bueno, la verdad es que es interesante ver cómo conviven esas dos corrientes, igual que en Purificación Mascarilla y Bárbara Celis. Hay una parte de la sociedad que juzga negativamente a las madres y hay otra parte de la sociedad que no. En fin, cuando fuiste madre, ¿qué es lo que te hubiera gustado tener en tu entorno? ¿Qué tribu te hubiera gustado tener alrededor para facilitarte las cosas? Bueno, eso significaría cambiar completamente la idea de sociedad que tenemos, porque quizá las cosas que me hubieran gustado van en contra de lo que la gente de mi edad solía hacer. Pero tú en el libro, en una parte que no has leído hoy, reflexionas sobre el papel de la mujer y la historia de la mujer a lo largo de la historia. Basado precisamente en el libro de Badinter, está ese poema. En general, a mí me hubiera gustado poder tener conciliación realmente familiar. O sea, me hubiera gustado poder seguir conservando a mis amigas, que muchas me dieron la espalda, y de hecho la mitad no existen en mi vida hoy día. Me hubiera gustado poder conciliar los estudios con la sensación de que además soy capaz de llevar adelante a mi hija de alguna manera. Hay países en los que, bueno, si te pasan estas cosas, te echan una mano, ¿no?, para que pueda tener cierta independencia económica y no tengas que dejar de estudiar, como hice yo, para poder criar a tu hija. Me hubiera gustado que hubiera más conciliación social, que es un cambio muy lento, y también, por otro lado, que la gente de mi edad no tuviera las ideas que tiene, pero eso tampoco, eso no se puede pedir, no le puede pedir a la gente que... Bueno, es más importante que se tomen un café contigo que se vayan ahí de marcha. A la educación en valores, otra vez. Exactamente, ¿sabes? Ahí es muy, muy complicado. Luego también toda esa desconexión social y ese sentirte cada vez más, más apartado hace que tú te acabes realmente sintiendo inferior, ¿sabes? Y ya no te atrevas a frecuentar ciertos ambientes, a tomar ciertas iniciativas, y es complicado realmente recuperar tu centro y colocarte. Además, estás arriba de hormonas, de montones de cosas, estás cansada y es muy complicado. A mí me hubiera gustado eso, que la sociedad y el sistema fuera un poco más cálido. Pero por otro lado, fue la maternidad para ti fue como la chispa que encendió la mecha de tu escritura, ¿no? Totalmente, sí. Antes escribía, pero, ¿sabes? Tontería. Llevaba un cuaderno donde me escribían mis amigos y hacía dibujitos, pero hombre, que nada que se pueda llamar poema. A los 20 años ya. De ningún modo. Y ahora a los 20 y a los 21 ya tenemos a poetas casi reconocidos. Y antes. Pero eso es porque... eso, ahora si quieres hablamos de eso. Yo con la maternidad yo sentí que yo... que había cosas que no me gustaban, como estaban saliendo. Que había muchos cambios que yo no me gustaba y tenía que analizarlos y quitarme de encima un peso que yo sentía que no era mío. Entonces, yo antes dibujaba mucho, yo fui a Bellas Artes, me encantaba el dibujo, la pintura, pero era muy caro, era una afición muy cara para lo que luego me reportaba económicamente, que era nada. Entonces, cambié los pinceles por el lápiz, que sí, era más económico, simplemente. Fue totalmente accidental que yo me pusiera a escribir, totalmente. Y luego, pues con el paso de los años, se ha convertido en algo imprescindible en mi vida. Es una forma de afrontar la realidad distinta. Con el dibujo es casi una meditación, con la escritura soy más analítica, y con las dos cosas pues construyo yo mi mundo simbólico, y básicamente lo que me ha dado la escritura ha sido desprenderme de todo lo que me sobra, y me ha permitido conectar con una parte más vulnerable, porque no va con la corriente, pero más real también de mí misma. Pues para mí es fundamental, ¿sabes? Y fue a través de la maternidad que empecé a necesitar de verdad escribir. ¿Crees que las escritoras lo tienen mucho más difícil? No las madres, ¿vale? Vamos. Creo que las mujeres en general lo tienen más difícil, no sé qué pensáis. Que Silvia Plá decía que era una tragedia haber nacido mujer. Claro, porque Silvia Plath nació en los años 30 y fue adulta en los 50, 60. Teniendo en cuenta que se suicidó a los 30, tampoco... A los 32, 31, ya ves, ¿eh? Y dejó una huella enorme, muriendo tan joven. Pero claro, ella lo que sentía era que ella dice que era una tragedia ser mujer, pero yo creo que a ella en verdad le gustaba ser mujer, se refería más en un nivel de exigencia, porque en esa época, en los años 60, 50, 60, las mujeres habían entrado también en el tema laboral, ya no eran solo amas de casa, esposas y madres, ahora también tenían que ser trabajadoras, y luego además ella quería ser artista. Entonces ella lo que tenía era una carga enorme como mujer, porque tenía que realizarse en un montón de ámbitos que es que no, su capacidad humana no llegaba, igual que no llegaría la de Y luego tenía un marido particular también. O tenía un marido que ella idolatraba y que no le importaba si su sombra, y al final pues acabó suicidándose. Al final fue su fantasma. Era... No voy a hablar de él. No lo merece. El innombrable. No me apetece. Pero para mí no es una tragedia, por ejemplo, ser mujer. O sea, yo sé que, al contrario. Sí que es verdad que creo que lo tenemos más difícil, porque ya no solo porque cobremos menos en algunos trabajos y se nos exijan cosas que a los hombres no para realizar, ¿no? ¿Crees que existe la escritura femenina? ¿Qué te parece ese concepto? ¿La escritura femenina? Sí. Pues no me gusta cómo suena. No, me parece que aunque suene como a cohesión, ¿no?, de las mujeres, me parece que en el fondo tiene un punto despectivo e innecesario, que, como por ejemplo decir la poesía masculina, ¿no? Para la poesía masculina suena ridículo, es totalmente O como poetisa. O poetisa, también es una palabra que chirría un poco, ¿no? Es como... existe una poesía de la mujer que, que es distinta a la del hombre, yo creo que por la desigualdad que hay hoy día, pero eso, quiero creer que son diferencias que no son por esencia, sino que son consecuencias de la desigualdad. Yo tengo una visión de las cosas conciliadora y me gusta pensar que en el fondo los hombres y las mujeres estamos más cerca de lo que nos hacen creer hoy día. Y que solo hay que intentar ser consciente de las cosas y cuidar, ¿no? Como decía Valente, el impacto que tiene nuestra forma de ser sobre lo que nos rodea. ¿Pero no crees que existe como un hilo que de alguna manera une determinada poesía escrita por mujeres? Sí, poesía escrita por mujeres sí hay, claro. Hay una temática clara, una diferencia, sí. Nosotras tratamos temas que los hombres no suelen tratar y muchas veces escribimos desde el cuerpo, es algo que se nos critica mucho. Escribir desde el cuerpo, los hombres no suelen escribir desde el cuerpo, no se posicionan ahí. Y nos hacen sentir mal por escribir desde el cuerpo, cuando para mí es el lugar del que parte todo, el conocimiento de mí misma y todo lo demás sucede en mi cuerpo. Si estoy atenta a lo que siento, a partir de ahí viene lo demás. Entonces yo escribo desde el cuerpo, no por mujer, sino porque soy un organismo vivo y punto, ¿sabes? Y todas esas diferencias yo pienso que son por la desigualdad, ¿sabes? No... Y entonces, y luego el hilo conductor lo hay, sí, estoy segura de que lo hay. Temático, sí. ¿Y de tu generación cuáles son las escritoras que más sigues o que más te gustan? De los 80. Pues mira. Porque... No sé yo, ¿eh? Recientemente ha habido en Madrid unas conferencias en torno a la generación de poetas de los 80, porque la generación de los 70 fue como muy muy fuerte, llena de poetas que han tenido mucha presencia pública. La de los 90 viene pisando muy fuerte gracias a las redes sociales, a internet, pero la de los 80 se ha quedado ahí como... nos hemos quedado un poco colgando en el aire. La generación de los 80 se lleva un palo muy gordo en muchos sentidos, sí, y se ha quedado un poco colgando también en ese punto. Yo la verdad es que de mi edad, de los 80, no sabía decirte, ¿eh?, a nadie. Me gusta Olga Novo, pero Novo no sé si es del 78. Es del 77. 77. Mayar es del 40. Bueno. Pero no, tampoco busco. No he buscado poesía, no he tenido ese sesgo, ¿sabes?, para buscar poesía de los 80, y la verdad, quizá hay alguna que me guste, no lo sepa, pero de momento no. Yo soy un poco crítica, ¿no?, ahí reacia con la poesía. Sí, ¿cómo crees que está afectando a la publicación de poesía y a el hecho de que algunos poetas de la noche a la mañana se conviertan en, digamos, relevantes en el panorama poético gracias a las redes sociales? ¿Qué te parece todo esto? Pues, por un lado, me parece maravilloso que puedan surgir contraculturas con tanta visibilidad, ¿no? Contraculturas, cuando son contraculturales. Pero luego, por otro lado, veo que muchas veces la gente tiene más ganas de ser escritores o escritoras que de escribir realmente, ¿no? Hay una facilidad por publicar hoy día, ¿no? Y ese impacto visual que es tan fácil tener, ser provocativo, ¿no? Es tan fácil tener montones de seguidores y estas cosas que nos hacen creer que ya lo sabemos todo, que me parece un error, porque creo que se pierde la capacidad autocrítica de esos autores, que están como deslumbrados por ellos mismos, ¿no? Y yo lo veo muy delicado. Yo principalmente veo eso, que hay gente que busca más el reconocimiento que el conocimiento, digamos, ¿sabes? Y es muy frecuente que pase con autores más jóvenes, que son más vulnerables, ¿no? También tienen más ese tipo de deseos, ¿no? No te quieres mojar, ¿eh? Me estoy mojando. Entonces, mójate tú. Cuéntame, Carmen, ¿tú qué piensas? Yo no podría hablar de internet, porque la tribu de Frida y Blusa, que son mis proyectos personales, dependen ciegamente de la red, entonces... Tengo contradicciones. Es que hay contradicciones, claro. Es que... Pero de todas formas creo que lo que debería primar es la calidad. Sí, hoy día es muy complicado. Mira, a mí me parece muy bien que haya autores adolescentes para gente adolescente, que haya autores para niños y que los niños lean poesía, que haya gente de todas las edades que escriba poesía, me parece estupendo. Que no tenga que ser solo la poesía lo que me gusta a mí, ¿no? Lo que no me gusta es la hiperproducción de que no haya de verdad ninguna crítica. Y que, o sea, por parte de los propios autores, ¿no? Y ese deseo de ser famoso, ¿no? Conmigo no conecta. Cuando leíste las declaraciones que hizo Chus Visor, que es un editor bastante importante de poesía, de la editorial Visor, decía que en el siglo XX no había prácticamente ninguna poeta que estuviera a la altura de los poetas hombres. Que por cada mujer había 10 hombres, ¿no? Luego, mirando su catálogo, comprobaron que no, que por cada 10 hombres había media mujer. Ni siquiera llegaba a una. O sea, horroroso. Pues ese señor me parece que me va a parecer que no le gustan las mujeres y punto. Y que no, pero. Misógino, o sea, espantoso. No me refiero a que te parece él, que ya me lo puedo imaginar, sino. Sus declaraciones. El hecho de que alguien tan importante que. Lleva tantísimos premios de poesía en España, unas declaraciones así en el cultural. Sí, pues me parece que es algo que no solo pasa en literatura, sino en todas las artes y en todas las disciplinas. El canon lo dictan los hombres. A quien le interese entrar en el canon y en esa visión del mundo que tienen los hombres, porque es muy estrecha, dejan fuera muchas cosas, quien quiera estar en ese canon, pues que vaya para allá, ¿sabes? A mí no me interesa formar parte de él, la verdad, ¿sabes? No estoy dentro de Visor y me alegro y no tengo ninguna intención de mirar el mundo a través de ese sesgo, ¿sabes? No. ¿Qué crees que aporta Siamesa a toda esa transformación de la escritura de mujeres? Pues no lo sé. Yo cuando traducía a Tres Mujeres y cuando escribí este libro, quería volver a poner el ojo en la maternidad, porque veo a veces, de verdad, me voy a mojar, veo poemas a veces que hablan de tales chorradas, de tales gilipolleces que... De gente que no ha sido madre, por cierto. O sea, me sienta mal, ¿sabes? De verdad. Y creo que hay temas muy importantes que resolver en el mundo. Yo no digo que la poesía vaya a cambiar el mundo, este libro ni ningún otro. No digo eso, pero sí creo que había que poner el ojo en este tema y lo he intentado con dos libros y veo que poco a poco va bien, el tema se está poniendo de moda, como dije antes. Y bueno, ¿y eso es bueno? Al final eso ya te digo, es lo que yo buscaba, volver a poner la maternidad en el punto de mira, pero luego pues también hay que tener mucho cuidado con que se convierta en eso, en una moda, se absorba y se convierta en algo que ya no revoluciona nada. Como, ¿sabes?, los pájaros. Sino que acaba siendo absorbido por el sistema, ¿sabes? Que tener cuidado con esas cosas. No, y bueno, sé. Para terminar, la última pregunta. ¿Estás escribiendo algo? Que me consta que sí. Así que cuando... ¿Qué bruja eres, Carmen? Sí. Estoy pensando en escribir otro libro ya situado más allá de la maternidad y que también, pues... Su intención fundamental, no voy a hablar mucho de él, pero es un poco criticar la forma de hacer poesía que hay hoy día. Igual no me lo quiere publicar nadie. Pues me da igual. Dar una visión un poco... ya te he dicho, me da mucho coraje las cosas superfluas en general y... me gustaría poner el ojo ahora en otro punto de vista más enfocado a, yo qué sé, los derechos humanos, ¿sabes? A lo que pasa más allá de mi mundo. El otro día hablábamos tú y yo, así fuera de esto, de que la poesía joven actual se centraba en la vanidad y en el ego y en el yo. Sí. Y tú me dijiste que de alguna manera querías alejarte completamente del yo, situarte en un lugar opuesto y hablar desde ese punto. Sí, me parece que también está muy, muy sobado el tema de que a través del yo alcanzo lo universal, ¿no? Eso está... es verdad, pero hay una poesía del yoísmo a día de hoy que es agobiante, o sea, que a mí por lo menos no me aporta nada. No me lleva a ninguna parte. Las experiencias tan, tan personales de una persona, ¿no? Que es casi contarte qué ha hecho en el día, no sé, la veo de verdad un poco desorientada y... y no me gusta. Yo procuro escribir siempre desde fuera, no me gusta escribir desde el dolor, por ejemplo. Hay mucha poesía también ahora ahí que es sangrante, ¿no? Todo es un drama. Y a mí eso no me aporta nada realmente, o sea, vale, me vas a echar tu dolor encima y voy a sentir una pena enorme y tal, pero a mí eso que me aporta después, ¿sabes? No me gusta ese tipo de poesía y pretendo escribir un libro, bueno, que critique, no que critique directamente, sencillamente yo me voy a enfocar en lo que para mí es importante, mirando eso más allá de lo que hay en mi mundo y en mí, y hablando un poco con una voz que sea como la voz de alguien que ve el mundo desde arriba y... Y intentar decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Entenderlo. Con otra voz que no sea la mía, sí. ¿Has sufrido alguna transformación después, durante y después de escribir Siamesa? Mira, durante el proceso estaba amargada, amargadísima, porque tenía plazo de entrega y estaba atacada. Muy mal, ¿eh? He tenido momentos de... O sea, vamos a ser sinceros, la gente que escribe, escribir placentero... No es. Para nada, vamos, ha sido, para mí ha sido terrible. De hecho, dije, no vuelvo a escribir un libro. Palabras, por... o sea, no lo quería ni mirar, ni abrir. Entonces, pero luego ya sí que estoy muy reconciliada. Yo con la maternidad ahora mismo estoy perfectamente feliz. O sea, me... muy bonito en realidad, porque a partir de un tema que te hace mucho daño, pues sublimar, ¿no? Sabéis lo que es convertir algo en socialmente aceptado, ¿no? Algo que te duele y que de lo que normalmente no podrías hablar. En el libro se habla de muchas cosas, se habla del aborto, se habla de las relaciones de pareja cuando tienes una hija con 20 años y nadie muestra interés. Hay muchos temas ahí que me ha ayudado a hablar de ello. Y además los acabas convirtiendo en algo bonito, ¿no? Entonces, para mí es un ejercicio ahora mismo estupendo, de este exorcismo, ¿no? Al final lo que sale es un objeto que para mi gusto es muy bonito, tanto como objeto como por su contenido. Yo, de verdad, me sigue emocionando muchas veces, leo algunas cosas y me ha venido muy bien. Digamos que el libro me ha escrito a mí. Estoy muy contenta. Pues, me parece una buena conclusión. Qué lindo. Si queréis preguntar algo, hacer algún comentario... María está aquí casi a punto de llorar, pero... Yo hablo mucho. No. Sí. No estoy a punto de llorar, pero si alguien quiere comentar alguna cosa en concreto... No, yo quería comentar una cosita y que Miguel. Conozco, pero hay varias capas en este libro y en esta historia que son muy interesantes, que es el hecho de que no solo seas madre, no seas solo la maternidad, sino que también has sido madre soltera, has estado mucho tiempo sola. Y te quería preguntar si has notado a lo largo de este tiempo una evolución en la mirada social a lo que es una madre soltera, en el sentido de que durante mucho tiempo ser madre soltera en España era una especie de muerte social, era como un tema tabú, es decir, era alguien apartado de la sociedad en cierto sentido, cuando, bueno, tú eres los dos somos de los 80, o sea... ¿Del 83? Yo soy del 82, o sea, soy todavía más viejo. Pero si has notado, o sea, desde que fuiste madre hasta ahora, si ha habido una diferencia, una evolución en la sociedad, a mejor o a peor en este tema. Si ahora te sientes más comprendida por la sociedad o no, o menos, o igual. Yo veo que estamos en una época de divorcios masivos, entonces hay muchísimas más madres solteras, monoparentales, a mí me gusta decir más bien monoparentales, ¿no? Es más, menos solteras. No, a ver. Pero no he notado cambios concretos. Yo he buscado rodearme de gente afín a mí y que me sienta bien, entonces ahí sí noto que ahora tengo más apoyo, porque yo me lo he buscado, pero no creo que haya habido grandes cambios. Ahora, eso ya te digo, es un momento de divorcios por todos lados, de separaciones por todas partes, y lo que quizá está surgiendo ahora más también es la figura del padre monoparental, que al que sí quizá pues se le exige un poco más, ¿no? Hay más planes de, ¿cómo se llama?, custodias compartidas, cosas así. Pero yo no he notado grandes cambios. Pero seguimos estando ahí un poco en la sombra. Yo lo noto mucho profesionalmente, por un lado, porque madre soltera es muy complicado tener oportunidades de trabajo, y también con las relaciones de pareja sigue habiendo un gran rechazo al hecho de que sean madre ya casi con una niña adolescente, bueno, puber, ahí está adolescente, no tiene 10 años. Pero está aquí. Está ahí. Levanta la mano, África. Pero eso sí que son cosas que están todavía manga por hombro, vamos. No veo ningún gran cambio así que mencionar, ¿no? Miguel. Hay una, no sé si has visto esta película o alguien ha visto esta película que ha salido hace poco de Rocky, que es una rockera que tiene... Ricky, no la he visto, la de Meryl Streep, ¿no? Sí. Está muy bien porque hay un momento en que ella estaba en un concierto, ella tiene dos hijos, a los que no voy a hace un montón de tiempo, Meryl Streep, una actriz que ya tiene cierta edad, y sus hijos se van a casar, pero ella apenas nos ha dicho que no se ha decidido, y estaba en un concierto en un bar. Y dice, ¿alguien sabe que Mick Jagger tiene 7 hijos o algo así? Y tiene 7 u 8 hijos con 5 o 6 mujeres diferentes, pero Mick Jagger es un tío que mola mucho. O sea, incluso dentro de ámbitos que uno podría imaginar más abiertos socialmente, ¿no? más alternativos, más contraculturales, Mick Jagger es un tipo, un modelo de masculinidad que ha pasado de sus hijos toda su vida. Pero si una mujer hace eso, si una mujer se dedica a tener una carrera musical, y dice, y no tiene tiempo para comprarle algo a... Bueno, pero está aquí África. No tiene tiempo para que venga el ratoncito Pérez o de acompañar a su hijo al médico, acompañarles al partido de fútbol. Esto es como monstruoso. Lo hace una mujer que se olvida de que es el cumpleaños de su hija. Es socialmente, todavía en muchos ámbitos, produce consternación cuando es un hombre... cuando es un padre que tiene hijos en una relación que ya se ha terminado, está más tolerado socialmente. Preguntar por esto, si has conocido padres monoparentales y cómo los llevan ellos, o sea, si has compartido experiencias con ellos o cómo se organizan, o si notan esta presión, si tienen esta presión de, oye, tienes que... a tu hijo se le ha caído un diente, tienes que hacer algo. La monoparentalidad realmente excluye totalmente la presencia de la otra parte, ¿no? Digamos que en cuanto, si por ejemplo ya es un divorcio en el que hay una custodia compartida, eso ya no es monoparentalidad, ¿no? La monoparentalidad es que tú te quedas con un niño y punto, y ahí no hay más caso. No conozco hombres así. Siempre que pasa la monoparentalidad que yo conozca, suele ser la mujer la que se queda con el hijo. En casos de divorcio, hombres que se han tenido que enfrentar a ser padres, ¿no? Digamos, a una semana sí, una no, como suele ser la custodia compartida, pues muchos vuelven a casarse y a formar una gran parte, ¿eh? Es curioso, pero muchos vuelven a tener otra pareja y con esa persona tienen otro hijo y ya como que crean su familia, y las mujeres suelen quedarse más descolgadas. Entonces, la mayoría de ellos acaban teniendo una mujer al lado que les... ayuda con eso, y padres así monoparentales no conozco, y que tengan que enfrentarse a una custodia compartida solos, un poco, ¿sabes? No te sabría decir. Con algunas amigas me han contado de ciertos desastres, ¿no? con el tema de que muchas veces los padres no están conectados con ciertos sentimientos que nosotras llevamos impresos en el subconsciente, ¿no? Entonces, cuando se tienen que enfrentar a cuidar a un bebé, jornada completa, eso, 7 días a la semana, pues realmente muchas veces no saben por dónde empezar, ¿sabes? Y mientras que las mujeres pues tenemos como más fondo, se supone, ¿sabes? Entonces se me han contado grandes catástrofes a la hora de alimentarlos con yo miro mucho, ¿no? Que coma verdura, que coma fruta, que tal, de ese tipo, ¿no? De que se acuesten tarde, de que hagan los deberes. Muchas veces sí sé que hay padres un poco que son ahí como más dispersos, ¿no? En ese sentido. Es lo que te puedo contar. Pues es que lo siento, que fíjate, no conozco... Pero eso es lo relevante, ¿no? Sí. Que no exista. No hay mucho. Y los que hay, ya te digo, se han vuelto a casar la mayoría y tienen su mujer, ¿no? Ay, entonces, un poco el panorama. Bueno, pues... tarde, ¿no? Nos estamos alargando. Venga. Tenemos una carga bestial sobre lo que es la maravilla de la maternidad y tal. Y se agradece un montón que haya una visión crítica, constructiva y haya otra. O sea, se hable de la maternidad desde una complejidad que en realidad a nosotros nos da más calidad a la hora de elegir si queremos ser madres o no queremos serlo. ¿Sabes? No el discurso de ser madre es lo mejor que te va a pasar o no es lo mejor que te va a pasar o no. No es lo que va a pasar en ninguna. Entonces, una... eso es la maravilla que es activa, es un lateral. Gracias. Yo siempre que una amiga se queda embarazada o algo, siempre le digo que lo más importante es que construya una red social sólida, ¿sabes? Que no se deje tragar. No lo aguanta nadie. Que no se deje tragar. Todo el amor. Y ya está, como se la pongo. Exacto, que no te quedes sola, ¿sabes? Que busques amigas, que hay gente que una vez que empiezas a contar lo que sientes, estamos todas igual, solo que muchas veces te sientes mal, ¿no? Por tus propias contradicciones, porque están muy silenciadas. Entonces yo de verdad, a quien tenga hijos o los quiera tener, que se junte con cuanta más gente mejor. Pues muy valiente, María, gracias. A ti, Elena, madrina de mi hija. Pues, ¿alguien más? Vale, gracias a todos.